Francisco y Frontera, Roma. Si pongo alegría a esta melodía, puede que te robe una sonrisa pa' ponerte a bailar con esta cumbia bien, bien mía. Esta cumbia mía, la que hace olvidarte de un engaño, del dinero, del trabajo, de las injusticias que soportamos impotentes sin respuestas día a día, día a día. Hoy voy a cantar, voy a saltar, voy a gritar, voy a brindar por el aguante de ver cómo se burlan y nos roban en la cara sin piedad. Cerca de cumplir todas mis metas, aunque a algunos les parezcan raras mis letras. Es que la vida me enseñó a no desperdiciar desde el sol hasta un beso de mi abuela. Solo lo demuestran los hechos. Vos sabés mejor que yo que a las palabras se las lleva el viento, se las lleva el viento. Qué loco debe ser que con altura y sin censura alguien te hable y sin nombrarte te meta el dedo. Pero no seas mal pensado, no es ahí donde imaginas, era el dedo en la herida. Voy a cantar, voy a saltar, voy a gritar, voy a brindar por el aguante de ver cómo se burlan y nos roban en la cara sin piedad una vez más. Siento que estoy cerca de cumplir todas mis metas, aunque a algunos les parezcan raras mis letras. Es que la vida me enseñó a no desperdiciar desde el sol hasta un beso mi abuela. Hoy voy a cantar, voy a saltar, voy a gritar, voy a brindar por el aguante de ver cómo se burlan y nos roban en la cara sin piedad. Algunos les parezcan raras mis letras, es que la vida me enseña.